dois, três, quatro. Oye, Ivo, y el que no baile con esta puya es porque está puyao, Jorjito. Ahí vengo, un abrazo, mi hermano, con usted quería cantar. Usted sabe interpretar los cuatro aires vallenatos. Vamos a dejarlo claro, no es nada contra el paseo. El que no es uno, son cuatro los aires de mi folclor. Porque estamos olvidando a la puya, el merengue, el son. Si sabemos que los cuatro tienen el mismo valor. Y que no son comerciales, eso dicen por hablar. Yo les voy a recordar canciones inolvidables. Una Alicia Dorada, mi pedazo de acordeón. Ponderida del alma que Gelona nos dejó. Y Andro Díaz con el bozal, y en claro no la cantó. Y Adolfo Pacheco Anillo en un merengue pintó. Y Adolfo Pacheco Anillo ahí en un merengue pintó. ¿Cómo no va a preocupar? No deja de incomodar. Que ahora cantan un paseo, que acaban en brincoleo. Un merengue por allá, que después no cantan más. Y no te graban un son, pues no le tienen amor. Y a la puya, compañero, a esa hasta le tienen miedo, sí. Dígalo cantando en puya, dígalo cantando en son. Diga cantando en merengue, qué bonito es el folclore. Diga cantando en merengue, qué bonito es el folclore. Canta un paso bonito que nos llegue al corazón, sí. Dígalo cantando, dígalo cantando. Poesía es una historia cantada. En tradición es el alma, una forma de expresión de un gran pueblo soñador que hasta su pena las canta. ¡Ay! Siempre he creído en la fuerza que el pueblo tiene al cantar. Y más se puede avanzar cuando no pierdes tu esencia. Ahí está la grandeza de aquellos viejos juglares, de Luis Enrique Martínez, de Zuleta y de Morales, de Colástico Romero, de Abel Antonio y Nafer. También el gran Alejo y Juancho Polo, inolvidables. Donde me deja Colayo y a Calisto y Choaque Grandes. Donde me deja Colayo y Calisto y Choaque Grandes. ¿Cómo no va a preocupar? No deja de incomodar. Se arman una gritería que daña la melodía. Se ponen a saludar y cobran por amistad. Ya no hablen tanta locura, canten si van a cantar. No crean que la sabrosura está en el que corra más, sí. Dígalo cantando en puya, dígalo cantando en son. Diga cantando en merengue, qué bonito es el folclore. Diga cantando en merengue, qué bonito es el folclore.